Pardo on the beat. Anoche yo me dormí y yo amanecí, te lo juro por mi madre, voy a romper para las paredes. Esa música es cabrón, me siento on fire. Si yo te bajo el dedo, te caso como Michael Jackson. Calma que fue el paso pelado. Poder beber dios en el alma. Los que entran me odian, las putas me aman. Los que entran me odian, pero de nuevo. Lo vivo como si fuera mañana, no se ve. La vida es solo una LVC. Ponte negro las caretas que ya como Richard Hamilton. Se puede parar los Oscars. Yo fuera de ese Washington. Ese ya lo estamos ahí, se va a venir. Como me muera para acá, voy a dejar ser mil. Y no va a ser mío. Con el dinero y el poder. Para que se lo quiten en la cama, que tú sabes. La usa la alma, pide esos rifles, te quitan la vida. Dan la rifle, evitan y yo me piden por tu vida. Cuenta que descanso en paleta, te espero dentro de tu casa. Tú sabes cómo será. Cuenta que descanso en paleta, te espero dentro de tu casa. Tú sabes cómo será. No me quieres contestar, tú puedes cargar el karma. Puedo el paso pelado, poder ver al diablo en el alma. Los que entran me odian, las putas me aman. Los que entran me odian, las putas me aman. Yo no me quiero contestar, tú puedes cargar el karma. Que puedo el paso pelado, poder ver al diablo en el alma. Los que entran me odian, las putas me aman. Los que entran me odian, si no tienes dolor no me rieras. Como el guasón morir tiene que ser fácil sobrevivir, está cabrón. Quiero sin dinero como los tecatos quieren crack. We don't need a dog life, tienes que hacer por tu parte. Volteamos pa' tu clase con la máscara negra. Y corren como cuando el león corre a la cebra. Ah, no es la doble A y la segunda es danger. No es danger though, es que encima tengo un edge. Se van en overdose, nos ven y gritan danger. Su bala no me da porque encima tengo una escana. Nadie es inmortal, no te creas Power Ranger. Si esto fuera el NBA, yo Kobe y tú Danny Brenner. Viene la salida y no nos quejamos porque esto se llama vida.